Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí estamos a pocos minutos de que comience Mucha Madera en la habitualidad de La Retaguardia. Pero, Euge, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Bueno, a ver, lo que quisimos hacer antes es hablar con Karina Olmos. Karina es una de las vecinas de Tinogasta, que está en el bloqueo y aparentemente hay novedades o hubo novedades durante el día de hoy. Entonces dijimos, bueno, llamémosla y que nos cuente directamente al aire. Karina, bienvenida a La Retaguardia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, a ver, contanos cuál fue la situación que se vivió hoy allí en el bloqueo. Hola, sí, mira, aproximadamente a las 16:30, 17 horas, no sé bien, porque no recuerdo en estos momentos, o sea, es todo muy reciente, tengo rabia, bronca, nervios, porque hemos pasado una situación bastante fea. Estábamos en el bloqueo con la guardia con la que estamos comúnmente, y pasaron 4 camiones de Tamarugal vacíos, suponemos que con destino hacia el Paso San Francisco, a Chile, querían pasar para ahí. Uh-huh. Sé que venían, no sé de dónde sabrían venir, y escoltados con una camioneta de la empresa Tamarugal. Nosotros, claro, los vimos que venían a alta velocidad, no los pudimos detener. Entonces fueron los fueron cuando buscamos un auto y salieron 2 compañeros atrás de ellos. Cuando los alcanzaron, en medio de la ruta entre Fiambalá, que sería la próxima localidad, o sea, entre Tinogasta y Fiambalá, uno de los compañeros se baja y les hace seña para que se detengan, y ellos en ningún momento se detuvieron, al contrario, le tiraron el camión encima. Él salta para el costado y el camión se le venía encima y se subió a un alto de arena que había. Estaban locos, enloquecidos, o sea, que iban a matar, ¿no? La camioneta que los escoltaba se detiene, los comienza a insultar. Entonces ahí ya uno de ellos se sube al auto, que es mi esposo. Y el tipo de Tamarugal, el chofer de la camioneta, se baja con una piedra y empieza a pegarle al auto, estando los 2 chicos adentro. Uno de ellos se baja para agarrarle la mano para que deje de hacerle hacia el auto. Uh-huh. y logra que deje de pegarle, pero le pega una patada a mi compañero y bueno, ahí se defiende y hay un cruzamiento de golpes. Y en ese momento ya se ponen adelante y se bajaron los choferes de los camiones. Viendo que eran varios, ellos deciden ya volverse. Nos vinimos acá a Tinogasta, se vinieron los chicos a Tinogasta, estos 2, mis compañeros, y hicieron la denuncia en la comisaría de acá. Están en estos momentos haciendo eso. Lo terrible de esto es la sensación que nos queda de que se manejan con total impunidad, no solo... O sea, te entran todos, están los choferes, los chilenos, canadienses, todos en contra de nuestro. O sea, la forma que ellos pasaron, yo creo, por el bloqueo, iban dispuestos a todo, porque en ese momento eran mujeres nada más, y los hacían parar, era previsible de que venían a eso, porque saben que el bloqueo está hace ya más de 70 días, y si ellos pasaron por ahí, eran en condiciones de venir con violencia y pasa. Eso quiero hacer que se difunda, porque obviamente nosotros no tenemos la difusión de nada. Todo lo que pasa acá queda en el anonimato y queda acá, y la única arma sentimos que tenemos es eso, es el apoyo de la gente, de la gente que escucha y que entiende y comprende nuestra lucha. Simplemente por eso no me quería que se difunda lo que nos ha pasado ahora. Estamos preocupados, no sabemos cómo va a continuar esto. Sí. Creemos que es el comienzo, creemos que ya ellos han... lo que siento es como que se arma una guerra entre pobres. Obviamente la cara del poderoso ni se le ve. Y esa sensación de no saber qué, de esa inseguridad, de no saber qué nos puede pasar, de no vivir ya tranquilos. ¿Te puedo pedir, Karina, que hagamos un repaso para que aquel que por ahí no está tan en tema pueda entender de qué estamos hablando? Bien. Este bloqueo, ¿desde cuándo está...? Intentar repasar como la historia para que aquellos que no estén en tema entiendan de qué estamos hablando. Bien, nosotros desde el 29 de enero de este año comenzamos el bloqueo a los camiones de insumos mineros, principalmente los que van hacia la lumbrera, en nuestro departamento vecino Andalgalá, acá en Catamarca. Uh-huh. Dado de que todo tipo de reclamos que hicimos anteriormente, si se le puede llamar en forma pacífica, porque esto también es pacífico, solo que al interceptar estos camiones, a ellos es lo que les afecta, es que tenemos un poco más de difusión. Uh-huh. El 10 de febrero fuimos brutalmente reprimidos, que eso es lo que dio a conocer, gracias a un medio nacional que estuvo acá, que se hizo público, porque uh-huh. si no iba a pasar como pasó en Belén, en Amaicha, que también lo reprimieron, en Andalgalá, y no, como no estaban las cámaras, eso como que se tapó un poco y es como que eso que pretendieron suavizarlo, pero uh-huh. lo que hicieron acá fue terrible, eso hizo que la gente con más ganas saliera a la calle, a la ruta, a reclamar que nuestro territorio, que nosotros no queremos la mega minería en nuestra tierra, que nosotros tenemos alternativas de progreso económico, no necesariamente hemos vivido hasta ahora sin la minería y así lo queremos seguir haciendo, y entendemos de que ayudándolo a nuestro departamento vecino Andalgalá, que no sigan ahí, porque ahí ya está instalado de hace 15 años la lumbrera, y sabemos también que ya comenzaron con los trabajos de agua rica sin el consentimiento social, es que nosotros nos solidarizamos, entendemos que la cordillera es una sola, y si entra agua rica, perdemos totalmente, porque es 4 veces más grande que la lumbrera, y sabemos que la parte de cordillera que nos toca a Tinogasta es un trámite para ellos, y va a ser así, es en todo en cadena, así que eso es lo que reclamamos, el no a la mega minería, y esa para una forma de manifestarnos era esa, de que no pasen, aparte los camiones pasan por el medio del pueblo, en medio de nuestra ciudad, con insumos que son peligrosos, sabemos que han pasado durante tantos años, nunca hemos sido escuchados, hay antecedentes de muchas denuncias de vecinos que han sido estropeadas sus casas, porque son camiones de gran porte, y sabemos que con lo que pasa son con insumos explosivos, los cárteles así lo indican, hubo ya accidentes acá cerca del pueblo, y con miedo de que pase algo peor es que hemos decidido de cortarlo. Vamos a recordar por las dudas que los bloqueos son solamente para los camiones que llevan insumos para la minera, no para las personas. No, por supuesto. No, pero lo recordamos por las dudas. Por supuesto, es exclusivamente a los camiones mineros. Todos los demás, bueno, y el que pueda venir a Tinogasta se da cuenta de eso. Nosotros estamos al costado, jamás pusimos nada en la ruta, nunca hubo nada, solamente cuando, es más, los camiones nunca llegaron porque se habían alertado ya de que nosotros estábamos, nunca se acercaron, por eso es que nos alertamos tanto de ver pasar estos 4 uh-huh. así, que pasaron a alta velocidad. Yo pienso que vinieron dispuestos a todo, con toda la provocación. Cuando son perseguidos y pretenden detenerlos, ellos reaccionan así. Karina, vos hablás con la naturalidad del cotidiano, ¿no? De vivir esto todos los días y de que para ustedes sea un tema central en la vida. Te hago una pregunta como para aclarar los tantos. Esta empresa Tamarugal de la que hablabas, sí. ¿Qué es? ¿A qué se dedica? Es una empresa que transporta, es una empresa de transporte, ellos les sirve a la lumbrera para llevar todos los venenos que transportan por nuestra zona. Ellos son la empresa contratada por estas mineras para que lleven nitratos de amonio, explosivos, no explosivos en sí, o sea, llevan todos los ingredientes para hacer los explosivos ellos ahí en la lumbrera. No sé qué más, no, pero hay varias, ¿no? Entre ellas está Bello, que es otra empresa, y bueno, Tamarugal es una empresa chilena. Uh-huh. Y ellos son los más violentos, hasta ahora es los que más presionaron y presionan para pasar. No así las empresas argentinas como Bello, todo es como que ellos bueno, o sea, no están de acuerdo con nuestra protesta, pero nunca hemos tenido este tipo de atropello como los chilenos. Lamentablemente tengo que referirme así a nuestros vecinos de nuestro país, pero lamentablemente ellos acá no respetan nuestro territorio. Yo creo que si nosotros vamos y hacemos eso en su país, creo que no van a reaccionar como nosotros. Nosotros pacíficamente saben todo el mundo, creo toda la Argentina sabe lo que ha pasado acá, sabe cuál es nuestro reclamo, y sentimos que es que primero tendría que haber determinado la justicia si es que ellos van a pasar o no, y sentimos que si ellos han pasado sí, y de la manera que lo han hecho ha sido una gran provocación y y lamentablemente termino en esto. A nosotros nos da miedo, sentimos, no sé si miedo, pero porque salimos, estábamos en la lucha, pero sí estamos preocupados por la gravedad en que esto se está manejando. Siento que ellos accionan así porque están amparados por la justicia, por el gobierno, por todo, y ellos, la justicia, los amparos, o sea, los deja pasar, hacen lo que quieren, y nosotros, y a nosotros no, o sea, no escuchan al pueblo. Nosotros somos el pueblo, nosotros somos el 100% de tinobasteños que no queremos la mega minería, y una de las formas de manifestarnos es esta, porque todo lo que hicimos anteriormente nunca hemos sido escuchados. Karina, para cerrar esta comunicación en la que nos estuviste contando lo que pasó hace muy poquito allí en el bloqueo en Tinogasta, ¿ustedes siguen estando en el mismo lugar de donde fue la represión, es decir, sí, en el bloqueo allí en el arco de entrada a la ciudad? Sí, seguimos, sí, bueno. Estuvimos. ¿Eh? Muy bien, gracias por este contacto, y cualquier novedad volvemos a estar al habla seguramente por aquí. Muchísimas gracias por difundir, que así sentimos nosotros, por lo menos que alguien escucha y alguien, bueno, por lo menos alguien escucha y difunde lo que nos está pasando. Bueno, hemos charlado entonces con Karina Olmos. Karina es integrante de la Asamblea de Tinogasta, es una de las vecinas de Tinogasta. Para quienes nos siguen habitualmente, es aquella de los gritos de aquella mañana de la represión, cuando estábamos saliendo por toda la Red Nacional de Medios Alternativos y por la radio del Algarrobo. Bueno, no hay tranquilidad para la gente que vive allí, ¿no? Evidentemente esto se ha vuelto, como decías vos, Euge, algo cotidiano.